Volvemos y en esta última media hora del programa, la verdad que para mí es un placer y tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista y Santiago tuvo la deferencia de venirse hasta la radio, lo cual me encanta. Hola Santiago. Buenas tardes a todos. Gracias por recibirme. En realidad preferí venir porque también el teléfono es algo que me tensa. Sí, sí, no está tan bueno. No, la verdad que está, si puedo evitarlo, mejor. Está bueno conocerte, está bueno que podamos charlar. A mí me había contado la historia Víctor Chiavedoni, justo en una actividad para niñas y niños que organizaron los compañeros y las compañeras de Kermés, sobre todo Cintia Alcaraz en el Atuel. Y ahí nos encontramos y la verdad que me llenó de amor. Yo tengo dos compañeros, integro la Red Internacional de Periodistas, tengo dos compañeros que son padres de niños y niñas con autismo y, y la verdad que es un tema que me atrapa mucho porque me llena de impotencia y creo que por ahí podríamos empezar a contar cómo fue esta historia. Sí, es lo primero que uno tiene que elaborar, es eso. Sí, un poco y cómo fue desde el nacimiento de Valentino, que de él estamos hablando y que te desarrolló la creatividad, contame. Y me la explotó, me enseñó un montón de cosas Valentino. Valentino vino a... como esos maestros duros que te enseñan bien y te enseñan a largo plazo. Es como eso, un maestro exigente, pero agradecidísimo. Yo con su llegada, con todo... bueno, Valen tuvo el diagnóstico a los 3 años, por suerte, bastante pronto, porque bueno... no se suele dar tan... No es tan común, porque también no es tan común que los padres miremos a los hijos, vamos a ser sinceros. O sea, hay mucha también... negamos muchas cosas como padre, por ahí, bueno, hablo también primero, metiéndome en eso, pero también porque en algún momento lo hacemos también, hasta que nos vamos dando cuenta de algunas cosas, siempre hay mecanismos de defensa, si se quiere, sí, de negación de cosas. Porque debe ser difícil para una mamá o un papá notar que nuestro niño o niña recién nacido, ese bebé soñado, querido, todo lo demás, pueda tener algún problemita de salud. Sea es una negación. Sea, exactamente, sea el que sea el problema que uno... no quiere ver inclusive, después, bueno, se va desarrollando y todo, pero eso, tenés que laburar con un entorno que te dice, no, pero ya va a hablar, ya va a esto, que yo, la familia, o sea, toda la familia niega también, no es que uno como padre, sino todo el entorno, toda la sociedad está no viendo cosas, y cuando las empezás a ver, te entras a inclusive pelear con el otro, porque uno lo ve, el otro no, y pero no me está mirando los ojos, no te... y pero no es común y que esto... Es normal también que las parejas se separen también, con es común, lamentablemente, pero bueno, es como es una cosa fuerte, digamos, el bajar toda esa proyección que hacemos cuando tenés un niño, cuando te enterás que vas a tener un niño, ya proyectás miles de cosas, la típica de todo. Hay algunos que son peores, que ya hasta compran la remerita de fútbol y todo para el pibe, y otros que no tanto, como yo no soy tan así, pero así todo proyectás un montón de cosas. Y llega un momento, el autismo, por ejemplo, es ese típico que te baja un plumazo todo, lo que pensaste. Un cimbronazo familiar. Familiar te la sacude. Entonces con eso tenés que laburar. El apoyo a la familia es lo que nunca se da por lo general, se labura mucho con el chico por suerte, pero a la familia chorizos, como decía mi abuelo. Sí, porque lo que pasa es que debe generar esta impotencia. Claro, hay un montón de impotencia, hay cosas que, porque no se saben muchas cosas, tenés que vos averiguar todo, o sea, los padres somos los que averiguamos, los que, porque el médico qué te dice, esto es incurable y se puede hacer esto. O sea, nosotros tuvimos el diagnóstico con una eminencia, que se podría decir que es el doctor Weisborn, en el Garrahan, el padre, inclusive, porque padre e hijo son los dos neurólogos, dan clases en Canadá, unos grosso bárbaro. Nos dan el diagnóstico y el tipo te dice, bueno, tiene autismo, como si nada, como obviamente como quien se rasca, tiene autismo, esto es incurable, va a poder, tiene un techo obviamente, tu hijo con suerte va a poder socializarse si hace TCC, que es terapia cognitiva conductual, casi un entrenamiento canino, te podría decir, o sea, premio, castigo, así, todo muy así. Ahora haciéndose con mucho cariño y todo, pero sigue siendo las bases muy parecidas. Sí. Que suena horrible. Ya suena fiero. Sí. Cognitiva conductual. Ya fiero. Pero bueno, esa es la que te propone la eminencia y te dice que es incurable, que tiene este techo y que tiene que hacer esto, que en ese momento, nosotros era el 2009, teníamos que mudarnos a una ciudad, que nosotros veníamos expulsados de Buenos Aires, habíamos estado viviendo 6 años en Buenos Aires, no queríamos saber más nada. Claro. ¿Y en ese momento dónde estabas viviendo? Y ahí nos vinimos para Santa Rosa, volvimos con la Ceci, la madre, y Valen. Acá este año, ese año fue complicado porque también laboralmente no encontramos la vuelta, justo la movida esta del diagnóstico no es simple para cualquier padre, ya lo debe saber, o sea, porque empezás a ver cosas, pero tenés que empezar a descartar, porque el médico, ¿qué hace? Descarta, es la única manera que ¿No será sordo? Bueno, le hacen una cosa, claro, a una audiometría. ¿Y no será esto? ¿Y no será esto? Sí, un descartan, descartan. Tortuoso, larguísimo. Horrible. Larguísimo, sí. Tortuoso, de médico en médico, todos tirándote pálida, porque aparte. Y nadie tirándote una punta que diga, bueno, mami, esto va a estar así. Va, hay solución, hay cosas. No, todo es medio bastante tirando a negativo. La solución está en uno y está en buscar por otros lados, no en la típica verticalidad del sistema médico, si se quiere, porque tampoco se conoce tanto, es algo medianamente nuevo también el autismo, no tiene más que yo, 50 años tendrá, una cosa claro, así. Claro, y sí, además, no es y esta cosa de empezar a buscar cómo comunicarme con mi hijo, porque... Exacto, porque es una de las características por ahí, es eso, es como que se mete en su mundo, pareciera, uh-huh, hablando mal y pronto, que en realidad son carencias de entender quizá los códigos sociales, o sea, mismo esto de le cuesta muchísimo saludar. Es más, algo tan simple como mirarte a los ojos para hablar, uh-huh, es algo que no lo tiene incorporado. Entonces tenemos que enseñarle a mirar a los ojos para poder hablar con alguien. Y no que se dé vuelta y diga, por ejemplo, a Rubén le digo, pero no saludaste a Lenny, por ejemplo, que venimos acá, que yo... Y desde el auto saluda. Claro. O sea, no cacha esa de que tiene que estar presente el otro para... ¿No? Entonces hay cosas que son básicas, pero que es como arrancar de cero algunas cosas. Y bueno, hay algunos chicos que por ahí como Valen, que de entrada no desarrolló normalmente el lenguaje, digamos. Uh-huh. Entonces mucha seña, muchos te señala esto, lo que quiere. Y después, bueno, está él, obviamente en el trabajo del entorno, padre, madre, familia, para laburar eso. Claro. Porque no es que no lo pueda hacer, es que tiene una dificultad. Claro. De ahí a decir no lo puede hacer, es como decir, bueno, si el tipo anda en silla de rueda y hay escalera, ¿qué decir? ¿No va a poder entrar? No, le hacemos una rampa. Claro. Es tan simple como eso. Claro, hay que buscarle la vuelta, buscarle la forma. Nosotros, quizá por suerte o quizá porque él lo decidió y eligió venir a esta familia que tiene un padre dibujante. Mirá, y, bueno, los pictogramas es una manera muy fuerte, firme y real de comunicarse con los chicos, uh-huh, digamos. No solo con autismo, sino con cualquier persona, un dibujito todos, con alguien que hable otro idioma, básicamente. Vos estás con un chino y ninguno de los dos habla el idioma del otro y le querés decir una taza y le dibujás la taza y te va a entender, por ejemplo. Y ninguno, uno va a decir taza, el otro va a decir ching, ching, ching, lo que quieras. Cosa, pero te vas a entender. Claro, glass y el otro dice taza. Y es lo mismo, o vaso, pero te vas a entender. Y con los chicos con autismo es exactamente lo mismo. O sea, inclusive nos ayuda mucho a anclarlo un poquito, a que focalice, a que esté presente, ¿no? A que esté acá en este momento. Porque las palabras también... Se la lleva el viento, sería algo muy... Muy, sí. Muy así, muy... Muy grande. Muy grande. Pero es básicamente eso. Las palabras duran muy poco tiempo y una vez que la dijiste, se fueron, desaparecieron. Se fue. El dibujo quedó ahí un instante más o el instante que vos quieras. Vos le dibujás, por ejemplo, la... Que yo sé, se usa mucho para adelantar las cuestiones, para organizarlo en las tareas, en las rutinas, en lo que sea, en cualquier proceso de lo que quieras. ¿Cuándo empezaste con esto de dibujarle para poder comunicarte con Valentino? Y yo creo que fue teniendo él, porque apenas tuvimos el diagnóstico, a los 3 años nos fuimos para el sur, expulsados, uh-huh, de la sociedad en sí, y allá estuvimos en el medio de la montaña, en el medio de una comunidad, y ahí ya empezamos a hacer dibujitos, o sea que sí, él tendría 4 años, uh-huh, de leer, es la típica, o sea, la Ceci es por ahí la más grande investigadora del equipo, digamos, que uh-huh, tiene Valen, la madre la más grosa, yo por ahí meto más hombro, más claro, a la práctica. Yo por ahí tuve más facilidad en comunicarme con él prácticamente, por esto el dibujo quizá, o por ahí, qué sé yo, por ahí como padre me costó menos aceptar algunas cosas de como madre, quizá, que por ahí es más fuerte, sí, esa proyección que hacen las madres, quizá. Entonces es más común ver al padre por ahí, a veces más frisado, como dicen, sí, algunos, o sea, más frío, más distante, pero o a veces más efectivo también. A veces más efectivo. Sí. Y la madre quizás es más común verla más desbordada porque tiene mucha más impronta sentimental, emotiva, y además fuerte, y la digamos, frustración, exacto, poder manejarla. Y como no hay mucho apoyo, lo que te decía hoy, claro, que no hay un apoyo a la familia, que digas, bueno, tu hijo tiene autismo, bueno, tu hijo va a tener que hacer terapia cognitiva conductual o, qué sé yo, terapia ocupacional, equinoterapia, lo que quieras, ¿no? 3-4 terapias del niño. Y vos, mamá, tenés que hacer esto. Vos, papá, tenés que hacer esto. No te lo dice nadie. Nada. Nadie te manda un psicólogo a una terapia alternativa. Claro, anda a constelar, hace esto, qué sé yo. Digo, o sea, no había contención de la familia, pero tampoco de la medicina. Claro, no es que por eso la medicina no te aporta ni un poquito. Y contame cómo arrancaste, porque qué le pasaba a Valentino cuando vos le dibujabas. Lo que yo vi de entrada es que él se copaba. Era como que... Es bastante común, igual que todos los chicos les guste ver dibujar a alguien, digamos, por el mismo el momento de la creación, sí, de una hoja en blanco a ver después un dibujito. pero él era como que se enganchaba mucho, me gustaba, como aparte era una de las pocas maneras que teníamos de cacharlo. Imagínate a alguien que se te va todo el tiempo, claro, al fondo del patio, no acá, sino al fondo, a mover sus manitos, así aletear, como quien dice, y salvo que lo convoques miles de veces, o salvo que necesite algo, que venga por agua, claro, por comida, por algo, pero si no, no había ningún interés de él por venir. Uh-huh. Cuando por venir al comedor, a la cocina. Por venir a compartir algo con uno. Casa, es como que no tenía ese registro de que el otro es alguien que puedo compartir algo. El otro es alguien que me va a dar agua cuando yo quiero. Claro. Por ejemplo, esa, hasta los 3, 4 años era eso, imagino yo, en su cabeza. Éramos un alguien, una herramienta para, él. Claro. Porque más de una vez he utilizado tu cuerpo para llegar a algún lado. Claro. Ni siquiera como si vos fueras alguien que te pide permiso para llegar, subir a Cococho. Se trepaba arriba tuyo como si fueras un obstáculo, una cosa, para llegar al dulce que estaba arriba, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero bueno, cuando empezamos a eso, a primero ver que con pictogramas, o sea, eso alguien nos dijo, alguien lo leímos, no me acuerdo cómo fue la primer chispa, pero decir, bueno, un dibujito de, qué sé yo, vamos a ir a la despensa y después tenemos que ir al teatro, no sé, tres cositas así, y le hacían los dibujitos anticipando eso, no solo que lo tenías en el momento de hacer el dibujo, sino que después el chango mucho más organizado, o sea, sabe lo que va a pasar. Claro. Porque si vos le decís, vamos acá, vamos allá, vamos allá, si no estaba prestando atención en ese mismo momento, no se entera de lo que va a pasar. Sí, de hecho, chicos sin diagnóstico de autismo no, claro, te registran. No te registran un montón de cosas. Que... Por eso también digo que va más allá de los niños con autismo. O sea, claro, los pictogramas y el uso de pictogramas es como las historietas. Es, uh-huh, es imágenes y texto a veces, o la imagen, la narración en esas imágenes, que te está diciendo un montón de cosas que al chico te lo tiene por un lado presente y por otro lado te lo organiza. O sea, él sabe lo que va a pasar, o mismo al revés, lo que ya pasó, poder contarlo, porque también es otra historia, porque me valen los charlas, te digo que serías una genia si puedes sacar 3-4 frases seguidas cuando charlas, por ejemplo. Ajá. No porque no pueda ni nada, sino porque no tiene esa motivación, no tiene ganas. Si vos charlas de lo que él le gusta, estás media hora charlando. Ajá. De los dibujitos animados, qué sé yo, de las cosas que a él le interesan. Es como muy reducida las cosas que le interesan, los intereses reducidos. Pero en eso te charla lo que quieras. Claro. Pero para sacarlo de eso, que es lo que también queremos todo el tiempo, porque justamente alguien que es muy estructurado lo querés desestructurar. Alguien, seguro, que tiene demasiadas cosas rígidas, querés flexibilizarlo. Ese es nuestro laburo, digamos, como también educadores, si se quiere. O sea, sí. Una cosa es lo recreativo, otra cosa es lo terapéutico. O sea, queremos que todo el tiempo esté con desafíos, venciendo cosas y mejorando. O sea, es como practicando las relaciones sociales, las habilidades sociales mismas, que tenemos que practicar todo el tiempo con los chicos con autismo y los neurotípicos también. Hay un montón de gente neurotípica, mayor y menor, que no tienen esas habilidades sociales que decimos. Claro. Porque eso, no te cachan un doble sentido, no saludan, no se ponen tensos con esto, hay dos o tres personas y se ponen nerviosos, y más allá del autismo. Entonces imagínate a alguien que por ahí los códigos que entiende son distintos, o inclusive a nivel sensorial, tienen muchas, por ahí, dificultades o particularidades, podríamos decir. Quizás hasta eso mismo, si hay un ruidito, si hay una luz que está parpadeando, aparte la etiqueta de la remera y aparte que justo está la silla incómoda, todo eso está como en un mismo plano quizá, a veces, en su cabecita. Entonces no puede filtrar lo que yo ahora mismo estoy filtrando. Yo para poder charlar con vos y yo medianamente armando una frase, sí. Estoy filtrando muchas cosas. Claro. También mucha información visual acá que también no la estoy viendo porque la filtro, porque focalizo. Y él no puede. O los chicos con autismo les cuesta más, digamos. Es como que tienen que entrenar mucho más eso. Claro, por eso también están aturdidos permanentemente. Aturdidos permanentemente es casi una definición buena. Sí. Porque es eso. O sea, imagínate un montón de cosas, de estímulos que vienen a la par que no puedes filtrar y encima vos querés preguntarle algo que a él no le interesa. O sea, olvídate que te va a contestar. Claro, y entonces esto lo hacías para todo lo cotidiano, incluso alimentarse, asearse, para todas las cuestiones. Claro, hubo inclusive muchas cosas así típicas de, qué sé yo, de límites con el otro, límites corporales o hábitos de higiene, o sea, todas esas fueron pictogramas, o sea, tenemos libretas enteras, llenas de dibujitos. De todo lo que han ido comunicándose con Valentín. Sí. ¿Y qué hace él con esos dibujos? ¿Alguno los guarda, los atesora o son todos materiales? No, si fuera por él, los guarda todos. Y no solo que los guarda, sino que te los sabe de memoria y te los repite en cualquier momento. Que también, qué hermoso. Porque también es esa, viste... Es lo que también es una contradicción que tengo yo mismo en mí mismo. O sea, el uso del pictograma está re bueno, pero después, si te quedás con el pictograma, limita el pictograma. Limita el vocabulario. Y entonces, es usarlo y sacarlo. Entonces, un montón de veces nos encontramos escondiéndole carpetas, porque se obsesiona con las carpetas de los dibujos que por ahí hacemos, Y después lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, y es un empantanado ahí. Claro. Y obsesivo aparte, porque tiene un par de obsesiones, no, y dice, no, los dibujo de tal, y los baja y claro. Está media hora. ¿Y crees que no le sirven para ir aumentando su capacidad de... Yo creo que en algún punto... Respuesta, además, no. No, yo creo que en algún punto empantana. Porque no es que tampoco lo va a incorporar con esa, claro, con ese pictograma. Con ese pictograma lo ve, lo visualiza, pero tenés que hacer igual un laburo práctico. Claro. O sea, por ejemplo, me acuerdo la típica de, qué sé yo, perdón por la palabra, pedo, que sí, es muy normal. Pero le decís, no tirate pedo cuando estás delante de gente. Claro. Vamos, o sea, los pedos cuando estás solo. Entonces le decimos, acá no, el típico dibujito con la tachada roja, esto no, y esto sí. Acá sí, acá no. Algo tan simple como eso, lo repite, lo repite. Es el día de hoy, que está todavía jetoneando así como en el medio de la plaza. Sí. Limpiarse la cola con una gasita, porque un día le explicamos cómo había que hacer el método para hacer un análisis de caca que había que hacer, qué sé yo. Y ahora lo y te lo saca de cualquier lado, en cualquier contexto, y gritándolo, porque en realidad es como que eso, tiene muchas frases en la cabeza en este momento, como si fuera un mar de cosas así. Viene lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana, lo de este dibu, lo del otro, Dora, Exploradora, los Bayarrigan, todo junto, así como si viene, va, y lo larga para afuera. Claro. Porque si... A uno ya calculo que hacemos lo mismo con la cabeza, ¿no? En la cabeza tenemos muchas cosas. Sí. Nosotros también deberíamos callar un montón de cosas. Pero que no, claro, callamos. Hay un montón de veces que no callamos. Claro, así que lo haga Valentino. Escúchame, bueno, hoy Valentino tiene 11 años. 11 años hoy. 11. La escuela, la familia no ayuda, la medicina no ayuda, la escuela mucho menos. La escuela... La educación. ¿Qué tema la escuela? Bueno. Hemos sido expulsados de la escuela común, de todas las escuelas, sin que ellos nos echen, nos fuimos solitos nomás, porque obviamente la integración de la que hablan es un chiste, es una falacia. La inclusión, no pueden, la inclusión no, por eso no existe, es un chamullo, te podría decir, o es una mentira que la quieren mantener, está bonita, está una dirección para eso, pero en la hora de la práctica... El que es como lo que dicen cuando hacemos el esfuerzo todos, fíjate quién es el que hace el esfuerzo. El esfuerzo no lo estamos haciendo. Bueno, todo. Esto es lo mismo. O sea, siempre es el niño y la familia los que ceden, nunca la dirección, nunca la escuela. O sea, la escuela es como te dicen. Claro. Y esto y la es escuela así. Es así, como cuando vamos a cambiar la estructura por un pibe, escucha, claro, ¿cuánto valor puede tener tu ¿de hijo? ¿De dónde sacaste eso? Claro. Olvídate. Es una locura. Entonces, no, si terrible. Tenés un poquitito de conciencia, un poquito de ver algunas cosas y todo, y te das cuenta que va para atrás. El Valen hace. Tenía 4 años en la escuela y no sabía ni el nombre del compañero. Claro. De los mismos compañeros que tuvo los 4 años, porque no es que cambiaron todos los años de grupo. Los mismos grupos. Que por suerte los chicos son copados. Porque vos ves a los chicos y son copados. Cómo lo buscan. Pero los chicos no saben también qué herramienta. O sea, el Valen... Claro, vos venís y le decís al Valen, hola, Valen. Y el Valen no te dijo hola. Se dio vuelta y ni siquiera capaz que vos pensaste que no te escuchó, justamente. Sí. Pero si ya sabés... ¿Cuál es su condición? Por ahí te acercás del otro lado, focalizás, o sea, haces que te mire, bajás la mirada, lo tocas en la espalda, capaz. Que yo, y ya con eso ya lo que se dio vuelta y te dice hola, capaz. Pero claro, no había registrado. Pero ese detalle, si no se lo decía a los changos, no lo saben porque no es lo común. No, digamos. Porque hay que trabajar. Y eso es lo que no también. Se trabaja. No se trabaja ningún tipo de diferencia porque sí, no quieren diferencia en la escuela. Ni en ningún otro tipo. Por eso, lugar, porque no espacio, quieren la diferencia. No quieren. Yo escuchaba a Maxi Montenegro, que tiene a Nahuel, que ya tiene creo que 19 años, Nahuel. Bueno, Nahuel sueña con ser periodista y se engancha con esas cosas. Y bueno, ni siquiera los espacios de recreación, ellos, y bueno, y después ni hablar las coberturas de las obras sociales. No, eso sí, es todo un drama. Así que vos hayas encontrado este espacio de a través de los dibujos comunicarte con él y generarles un mundo, porque yo me quiero imaginar la impotencia si nosotras, las mamás, que no tenemos un chico con ningún tipo de diagnóstico, nos sentimos muy impotentes ante la falta de respuesta, ante un adolescente que está en su rebeldía y le importa nada lo que vos le querés imponer como límites o como prácticas sociales aceptables. Yo me imagino esta impotencia, porque nosotras con estos temores, digo, pensamos que el mundo nos va a llevar puesto a nuestro hijo, y me imagino vos con esta capacidad diferente o esta forma diferente de vivirlo, Valentino, la impotencia debe ser lo más grande. Y es una de las cosas que más tenés que vencer, digamos. Claro. Y después el hecho de aceptar la condición en sí, claro, más allá que uno trabaje para cambiarla. Porque aceptar no quiere decir me quedo y no hago nada. No, porque es todo lo contrario. Somos esto. Es decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que tenemos? Yo ya sé que tengo esto, ya sé que mi hijo tiene esto. ¿Y ahora qué hago? Aceptarlo es la primera parte, porque decís, si no, te rompes los cuernos. O sea, si no estás todo el tiempo viendo lo negativo, viendo que no puede hacer esto, no puede. Puede hacer un montón de cosas Solo que hay que focalizar, es cuestión de puntos de vista. Es focalizar en esto o focalizar en lo otro. Yo no quiero que sea primero nada, ni no soy exitista. Uno como padre quiere que sea feliz, que sea independiente también, o sea, y vamos por ese camino, digamos. Y en ese camino vas buscando un montón de alternativas que te las va diciendo nada, el otro, internet, o sea, la investigación y todo eso, porque desde la parte, ya sabemos que no llega, desde lo médico ni lo de la educación. Educación tampoco. Y en esta etapa de escolaridad, ¿a qué altura está Valentino? Y Valen, por ejemplo, el año pasado aprendió de toque a leer y escribir, como medio casi mágicamente, te diría. Como que veníamos logrando, pero era como que no cachaba ni una. Ni con los números, ni con la escritura, es como que... Y de un día para otro pareciera y empezó, y ahora te lee todo, o sea, fanático de los libros, o sea, le gustan mucho los libros, las imágenes. Bueno. O sea, sus juguetes son los libros, no juega con juguetes, por ejemplo, no tiene, pero no juega, digamos, pelota, muñequito. Nos la pasamos todo el tiempo motivando, pero es como que no cachó para ese lado todavía. Igual, mejor que antes, porque ya una pelota ya la devuelve, por lo menos, ya hay un poquito de interacción. Va intentando. Por lo que sabemos que es una pelota, tiene una pelota en un parque y se vienen todos los pibes. Entonces, a nivel social, por eso quiero, no es porque yo sea futbolero, nada que ver, no, lejos de eso. Ya sé, pero una es como pelota una es un. Claro. Y eso le cuesta un montón, el juego simbólico, todas esas cosas. Pero si nos quedamos con eso, no hacemos nada y decimos todo lo que no puede hacer. Entonces, justamente, ¿no está yendo al colegio? Está yendo al colegio. Ahora estamos en la escuela experimental, estamos en Los Chañares. A partir de este año que empezó, digamos, que estamos transitando, estamos en Los Chañares. Es todo un sistema nuevo, te diría. Algo eso que está bueno. Está bueno. Está sí, bueno. Te voy a se volver, lo recomiendo a cualquiera. Te voy a volver a convocar porque se nos acabó el programa con esto de querer encontrar. Con esto de que vine tarde, perdón. No, está bien. Estaba trabajando y es re importante terminé, que nos pero... cuentes esto. Yo estoy muy motivada con esta historia tuya. Estoy bueno, movilizado mucho. Al servicio, cuando y quieras. Sí, nos vamos a volver a encontrar. No sé, antes de que te finalice el año, nosotros estamos terminando el programa en noviembre, pero a fines de noviembre, pero antes te voy a volver a llamar y para que vengas más temprano, con más tiempo, y me cuentes por qué es fundamental para las mamás y los papás que están atravesando estas situaciones o les toquen en el futuro, que nos cuentes además la experiencia de los Chañares. Porque me parece es fundamental, sí, lo escucha, tengo algunas referencias. Es y un está mundo bueno. Aparte, sí. Sí, y bueno, ojalá quisiera Valentino venir. Ojalá. Y él en realidad quiere, yo lo traigo. Bueno, sí, nosotros estamos él dispuestas es un tipo a, que, a recibir que a Valentino. Genial. Y para ese engancho en la radio nos quita el programa y lo termina haciendo él. Sí, es un riesgo que vamos a correr, Santiago. Que pero, no te extraño. Pero no me importa, no corremos. Que, mira, no vaya a ser cosa, porque que te contaba Nahuel de Maxi Montenegro, él se enganchó mucho con el tema de la ley Brisa. Brisa, ¿sabes cómo es el tema de la ley? Es una niña que le mataron a su mamá y pelearon para que el Estado le diera una beca, un subsidio para criarse, porque se quedó sin su mamá. Y Nahuel se enganchó mucho con eso, y entonces un día quiso él escribir una nota para el diario, y la escribió, y fue muy hermoso. Muy y entonces siempre dice que cuando él sea grande va a trabajar en diario femenino, y yo me muero de amor. Y cuando su papá recibió un premio Lola Mora en Buenos Aires por periodismo, porque el padre es un periodista brillante, el premio lo recibió él y el discurso lo dijo él. ¡Qué maestro! Así que, nada, ¿ves? Sí, hermoso. Tiene sí. ya 18, 19 años, pero ha tenido unos procesos. Hemos hecho notas sobre por el Día del Autismo y demás, el Día de Lucha y nada. Y estas cuestiones me parece importante, pero además me parece importante para que le contemos a la sociedad cómo manejarse en estas cuestiones y cómo debemos unirnos en los reclamos. Eso, y no bajar los brazos y meterle la adelante. Educación, la obra social y demás, que esa es una parte que todavía no charlamos. Sí, temas más escabrosos. Hay muchas aristas, sí, las vamos a tocar. Vamos a charlarlos todos, vamos tranquilamente. A tomar nota y vamos a charlar. No es que les escapamos, no tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo, no le escapamos a nada aquí en la Kermés. Claro que sí. Gracias, Nina, nos encontramos el próximo jueves, que tengas mucho éxito en el Encuentro Nacional de Mujeres, que te vengas con la mejor experiencia y lo compartido abajo del brazo. Y nada, gracias Santiago, un placer que hayas venido. El gusto es mío, muchas gracias.